La actual ley de migraciones define con claridad una ciudadanía de Mercosur. Si hay una visión de esa característica y le garantiza residencia, no tiene mucho sentido que nosotros no trabajemos en el camino de que puedan tener derecho al voto.